No cambien de canal, que esto es Cuarte.com en su edición de verano. Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Y Luis Herrero, buenos días. Buenos días. No sois ni el capitán, no sé cómo se llamaba, el de vacaciones Stubi. En el mar. Stubi. Capitán Stubi. Hemos adivinado una de tus debilidades. No, es que yo creo que es el personaje más famoso, siempre sale en la tele. Bueno, más qué galán, más qué galán. Spock. Qué galán y qué gran navegante. En fin, que esto es Cuarte.com, en su edición de verano, que reducimos un poquito los contenidos para ofrecerle al oyente pues unos temas monográficos en el que trataremos diferentes aspectos durante todo este verano. Gracias una vez más por estar aquí y vamos a recordar los correos electrónicos por parte de Cuarte en Onda, cibergallinero@cuartenonda.com, Abel. Y cuartecom@gmail.com. Bien, hay que decir que esta emisión también la pueden escuchar en cuartecom.blogspot.com. Y el primero de nuestros episodios de verano, no de vacaciones en el mar, sí que como ha dicho Luis fuera de micrófono, casi de vacaciones en la red, ¿dónde nos va a llevar? ¿Qué tema nos va a llevar a tratar? Pues hoy vamos a hablar de los portátiles, concretamente pues lo típico. Empieza el veranito, necesitamos pues estar en nuestra casa en la playa pues navegando o chateando o quizás haciendo algún documento o algo así, o vende una película en el portátil y queremos comprarnos un portátil, pues es un buen momento. Y vamos a comentar un poco qué hay en el mercado y aprovechamos el tema y comentamos la plataforma de Intel Santa Rosa, pues que es novedad aún porque hay muy poquitos portátiles en el mercado, pero bueno, comentamos un poco qué mejoras nos trae. Muy bien, además en casi todos los hoteles están poniendo puntos de terminación de red y casi bueno, con que... Bueno, incluso casi en cualquier sitio, si abrimos el ordenador seguro que hay alguna red inalámbrica. Y una peli, señores oyentes, que el verano es muy largo, las vacaciones también y se nos pueden hacer eternas, así que nos tenemos que llevar unas cuantas peliculillas. Bien, pues empecemos con los portátiles. Bueno, lo primero antes de comprarse un portátil es, sobre todo, fijar bien las partes que no vamos a poder cambiar, ¿vale? En un ordenador de sobremesa prácticamente podemos rehacer lo nuevo cada 3, 4, 5 o 6 meses. Sin embargo, en un portátil hay piezas que no se pueden cambiar, por mucho que el vendedor nos diga que sí, que no y que todo lo contrario. Fundamentalmente está la tarjeta gráfica. Hay portátiles que dicen que se puede cambiar, pero con la que te compres morirás al palo con ella. El tamaño de la pantalla, es decir, si nos compramos de 14, de 15, de 17, y el procesador. ¿Vale? Estas tres piezas, casi. Estas tres piezas prácticamente no se pueden cambiar. Muy raramente. Y tenemos que tener mucho cuidado porque lo que nos compremos ahora pues nos tiene que valer pues fácilmente para 2 años, 3, depende del uso que le hayamos dado al portátil. A día de hoy pues en pantallas podemos ir desde 14 hasta 17, la de 15 quizás sea lo más estándar, las de 15 panorámica a día de hoy. Las 17 son un poco grandes, se hacen muy pesados los portátiles y las de 14 quizás para ver películas o para trabajar se pueden quedar un poco pequeñas. Se lleva ahora el formato panorámico. Panorámico todo. En 15,4 pulgadas creo que es el estándar en portátiles. También tenemos pantallas más pequeñas de 12 y 13 pulgadas, pero bueno, esto ya es portátiles muy específicos y pensados como pues portátil para llevártelo por ahí y uso diario completamente. Escatiman un poco de espacio para darle movilidad. Eso es, y menos peso. Claro, también te lo cobran más. Por eso, realmente calidad-precio, las de 15 suelen ser lo más económico. Lo más estándar. Sí. Con respecto a tarjetas gráficas, pues también es importante saber si queremos jugar con el portátil, si queremos estar, por ejemplo, en la playa y jugar al Quake o al Doom, o bien solo lo único que queremos es pues poder abrir documentos Word y navegar por Internet. Una diferencia que... Es una diferencia grande, porque una tarjeta gráfica en un portátil puede valer pues 80 o 90 euros o puede incrementar el precio en 80 o 90 euros. Y si nos vamos a una acelerada 3D, pues puede valer 200 o 300 euros fácilmente en un portátil. O sea que encarece el precio final del ordenador. Encarece mucho el precio final, incluso si usa memoria compartida o no. Y luego el procesador. El procesador es fundamental. Es prácticamente lo que marca la diferencia entre un portátil de gama baja a un portátil pues profesional, ¿no? O de una persona que lo necesita usar con mucha potencia. Tenemos procesadores desde Centrinos, que son procesadores de un solo core, muy sencillitos, hasta procesadores de Core 2 Duo, que son los últimos, pues la plataforma Santa Rosa lleva procesadores de 7200, el 7400, el 7500, que son procesadores muy, muy, muy potentes a día de hoy, con mucha caché, algunos con la misma caché que procesadores de sobremesa. Y que, bueno, en función del procesador que elijamos, pues el portátil saldrá más caro o menos caro. Y no rulará mejor o peor para todas nuestras exigencias. Exacto. Mi única recomendación es que si lo compramos ahora, casi seguro que venga con Windows Vista, que elijamos Windows Vista Premium, porque la otra quizás se queda un poco colgado. Y luego, por supuesto, 2 GB de memoria. Se puede ampliar la memoria en la mayoría de los portátiles, pero muy recomendable comprárselo ya con 2 GB, porque el Windows Vista con 1 GB... Un poco flojo. Es la única recomendación que haría yo a la gente. El resto de las características técnicas son todos muy iguales. Todos llevan Bluetooth, o casi todos llevan Wi-Fi, todos llevan disco duro menos de 120 gigas prácticamente no hay nada ahora, pues son todos ya muy parecidos, pero por supuesto los 2 gigas de memoria y el resto de la configuración a elegir en función de nuestro presupuesto y nuestras necesidades. Sí, yo lo que haría hincapié sobre todo es en el tema de las necesidades, porque por ejemplo una tarjeta gráfica 3D en un portátil, además del incremento de coste que ha comentado Abel, va a tener un incremento grande en el calentamiento del portátil, sí, y en el consumo de baterías, con lo cual nos va a durar menos por lo general. Un usuario normal que quiera el portátil para navegar, para ver alguna película, para consultar su correo y hacer algún documento, con un ordenador, con un portátil que te salga en el mercado por unos 900.000 euros, supongo que... Sí, incluso de 700 euros también. De 700 y de 600 euros con plataformas Centrino y tal, existen portátiles. Para lo que comentas tú de navegar y tal, no tiene mayor problema. Navegar, escribir pues cartas o Word, Excel, similar... nos va a ser suficiente con estos equipos de 700 euros. Incluso menos. Y hablando de la tecnología Intel, de lo que necesitamos o lo que no necesitamos, hay una plataforma que tiene nombre de pueblo del desierto, la plataforma Santa Rosa. Eso es. Bueno, la plataforma Santa Rosa es de Intel y la presentó el 9 de mayo de este mismo año. Y bueno, lo que define un poco es qué características generales tiene que cumplir un portátil, ¿vale? Lo que dan unas especificaciones, sí, incluso incluye su propio chipset de portátil, uh-huh, y bueno, poco os voy a comentar yo qué características son estas para que veáis que es lo más novedoso a día de hoy y que, bueno, pues aunque en el mercado no está todavía extendido, durante los próximos meses y yo creo que hasta final de año veremos que esta tecnología va a inundar el mercado y va a sustituir a los equipos antiguos. ¿Vale? Los centrinos antiguos. Pues presten atención porque de momento, por lo menos a mí me sonaba poco, pero parece que nos va a empezar a sonar bastante más. Eso es, la CPU define que tiene que ser un Core 2 Duo de segunda generación, lo que llaman Merom de segunda generación, que es el último procesador que tiene Intel. Incluye una tarjeta gráfica integrada X3000 con soporte para DirectX 10 y OpenGL 2.0 con 400 MHz. Es una tarjeta un poco floja para... Bueno, pues para 3D es muy floja, pero bueno, algo hace y a cambio lo que tiene es que tiene muy buen consumo. Un consumo máximo de 13,8 vatios, ¿vale? La verdad es que esto es bastante para un portátil. Minúsculo, vamos. Sí. Y luego lo que es el chipset, define el chipset 965, si no tengo mal apuntado por aquí. Sí, 965. 965, que tiene pues ya red gigabit Ethernet, tiene audio de alta definición, tiene soporte para RAID 0 y 1, SATA... para los discos duros, PCI Express, una ranura IDE y bueno, y USB hasta 10 dispositivos, incluyendo dispositivos USB de alto consumo, que es algo que tampoco está sonando mucho ahora, pero que bueno, poco a poco lo vamos a empezar a ir oyendo más. USBs que tienen un consumo pues más elevado que los habituales y que lo van a obtener del propio ordenador, simplemente con conectarlos. ¿Y nos da más rapidez a la hora de transferir datos o algo? No, es un USB 2.0, pero bueno, que nos va a dar más potencia de corriente. Sí, sobre todo la gente que trabaja mucho con portátil se dará cuenta de que si conecta un disco duro externo más una captura de televisión, sí, el siguiente periférico que conecte ya no funcionará. Y eso es porque el portátil no tiene mucha potencia, incluso el transformador que lleva no da mucha potencia para alimentar muchos dispositivos USB. Lo solucionan con Santa Rosa. Santa Rosa es la solución a estos problemas que el usuario habitual de portátil pues lo ha notado. Pero por lo que estoy viendo, esto es como una especie de parche de todos los de todas las partes del equipo. Sí, todas las partes del equipo, sí. Es una versión, digamos, 2.0 de un portátil, ¿vale? Intel, desde hace mucho tiempo, no vende... Cuando ya habla de plataformas, precisamente habla de esto. No es simplemente un chipset, es un conjunto de características que le pone al equipo para que, en este caso, huele a que se adapte a Windows Vista. Lo digo ya porque es normal. Casi todo lo que pone ahí está diseñado para que funcione mejor en Windows Vista. Y que, bueno, pues vende la plataforma. Ya no vende simplemente una placa madre o un chipset, vende siempre una plataforma. Por cierto, llegó antes Santa Rosa que Vista. Los plazos estaban ahí apurados, ¿no? Muy parecidos, un poquito antes Vista, pero ya con Santa Rosa coleando y ya. Claro, digamos que esto apareció el 9 de mayo de 2007, digamos ya pues los primeros portátiles. Pero esto es una especificación que viene de bastante atrás. Ya, o sea que ya la tenían ultimada y bien pensada. Sí, y bueno, como por último, en cuanto a las comunicaciones, define Wireless 802.11n, que bueno, pues promete 70 metros en interior y hasta 248 megabits por segundo con dos antenas, porque el N ya permite aprovechar varias antenas a mayor velocidad. Y también habla de una especificación optativa que es soporte para 3G y para tecnología Edge, sí, que es, digamos, como el 2.5G. Ajá. ¿Vale? Es decir, ya soporta, o sea, Intel ya lo hace con idea de que los portátiles soporten tecnologías móviles de tipo móvil, como 3G. Y incluso habla de que sugiere incluir un zócalo para la tarjeta SIM, para que tú saques la tarjeta SIM del móvil, la coloques en el portátil con una especie de ranura, como sí, si fuera una tarjeta de memoria, de, sí, exactamente, sí, como de cámara, y con ella el portátil podrá utilizar tu conexión a internet como si fuera tu teléfono. Pues todo apuntes y flecos bien pensados para optimizar nuestro ordenador. Está bastante bien pensado. Lo que pasa es que, por lo que he visto yo, estas últimas opciones aún están muy verdes. Es decir, Santa sí, Rosa se lanza al mercado y esto de serie llega, no lo va a llevar nadie. Y cuando venga tardará meses, sino un año. Bueno, pero está en la especificación y a lo mejor sí. Supongo que habrá portátiles de gama alta que sí que ofrecerán esto. Incluso en la especificación estaba también el WiMAX, que iban a llevar WiMAX de serie en lo que es la plataforma, de forma que se pudieran conectar pues en redes de estas de telefonía IP amplias, que suelen ser gratuitas. Perfecto, pues a muchos le darán una alegría. Hablando de gama alta, gama baja, ¿tenemos precios? Sí, bueno, pues si hablamos, como hemos comentado antes, de Centrinos muy sencillitos, estaríamos hablando entre pues 500 y 600 euros. Si hablamos ya de Core 2 Duos, pero sin plataforma Santa Rosa, es decir, los que pueden haber en el mercado, pues los tenemos a partir de 650 masivas, es decir, unos 720, 730, 800. Normalmente el precio medio suele ser unos 1.000 euros, ¿vale? Yo lo que suelo recomendar es que tampoco merece la pena gastarse más de 1.000 euros y simplemente queremos un portátil para, pues, para aprovechar en el verano nuestros ratos libres. Sí. Y pues bueno, prácticamente todos los que encuentres por 1.000 euros, todos tienen ya 2 gigas de memoria, aunque los hay de 1 giga, los que son muy baratos. Tienen todos un procesador pues mínimo de 1,6, 1,8 GHz, todos Core 2 Duo. Lo último de lo último. Lo último de lo último, con 15, pantalla de 15. Bueno, el resto de características son muy iguales. Siempre es recomendable comprar de marca en portátiles. Yo siempre, pues, HP Compact, Dell, Toshiba, poco más, IBM y Apple, quizás los cuatro más grandes. Y ya si nos vamos a plataforma Santa Rosa, eso sí que es muchísimo más caro. Aproximadamente los equipos con Santa Rosa vienen a costar unos 1.400, 1.300 euros masiva. Estamos pagando la novedad. Sí, lo último. Y en lo que ha comentado Luis, las características son las que ha comentado Luis, porque el resto de la CPU, la memoria, el disco duro, la pantalla es lo mismo que había antes, pero sobre todo cambia lo que es el core, ¿no? Lo que es la placa madre cambia totalmente. Pues sí que se paga, la verdad. Es que... Hombre, tampoco claro, son precios escandalosos. Es lo normal, porque, cuando sale algo nuevo, claro, el que primero lo compra es el que paga y el desarrollo hasta que se amortiza. Lo bueno es que corra un poco la novedad y que también aprovechen para mejorar pues sobre su mismo prototipo pues todo tipo de fallos que puedan surgir. Muy bien, y espero que ya lo tengan ustedes claro a la hora de elegir un ordenador portátil. Por cierto, Abel, ¿qué tal ves ese que tenemos aquí en la emisora, que tienes justo enfrente? Este está bien, la verdad que... Este no es Santa Rosa ni nada, ¿eh? No sé si habrá estado en Santa Rosa, pero Santa Rosa no es. Tampoco ha estado, que no se mueve mucho de aquí. ¿Tenemos gadgets? Sí, yo he traído uno que es una especie de prototipo que se llama Musipen. Que es un MP3, que la gracia que tiene es que es cilíndrico, vendría a ser como una pila, ¿sí? Y la pantalla, en vez de un típico display recto, la pantalla es todo el perfil del cilindro. Ah, ¿como lo ves en curva? Efectivamente. Sí. Yo te enseño una foto para que lo veas. Lo veo, sí. Yo creo que es un prototipo, es decir, es una idea pues conceptualmente muy interesante, llevado a la práctica es difícil, porque a ver cómo haces tú un display curvo. Y los reflejos y todo te pueden hacer poco. Yo todo lo que he visto por internet son fotos hechas con el ordenador y tal. Incluso no, para ver lo que haces, le vas dando vueltas. La idea es muy bonita y yo no digo que dentro de 3 o 4 o 5 años existan. Es original. Pero a día de hoy, un poco inviable. Por problemas técnicos y porque pues, valdría pues, seguramente... 5.000 euros el aparato, entonces un reproductor de MP3 de 1 giga por 5.000 euros como poco, se nos va un poco de presupuesto, sí. Pues este es el espacio para este tipo de aparatos ahí. El Musipen yo creo que es el ideal para Paris Hilton, pero exceptuando eso si no le cabe en el bolso, que tiene el bolso más pequeño que eso. Bueno, yo he traído un cacharro que es un complemento para el iPod también vale, en general yo creo que vale para cualquier MP3. Tiene una forma como si fuera un gramófono antiguo y lo que hace es que amplifica el sonido mediante una especie de, como si fuera un trombón, ¿sí?, de cerámica, y la gracia es que saca hasta 55 decibelios sin electricidad. Pues, es decir, es completamente pasivo, podríamos decir, no usa nada de corriente. Y entonces la gracia que tiene es que se conectan los auriculares de nuestro MP3 en una especie de orejas que tiene, y él, pues por la forma que tiene, como si fuera una tuba o algo así, amplifica el sonido hasta estos 55 decibelios. Pero hemos vuelto a la edad de piedra casi, tanta tecnología. Lo mejor de todo, ¿cuánto vale? Porque vale 645 euros. No me fastidies, si no lleva ni un cable ni medio. Y lo mejor de todo es que solo van a hacer una tirada de 200 unidades. Encima. Así que aunque quieras, probablemente no podrás comprarlo. Encima tiene tirada limitada. Ah, sí, claro. Puede parecer nuestro coche el tronco móvil o algo así, que va con su aparato de audio. Es muy original, pero bueno, yo creo que está fuera de... del mercado prácticamente. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con este programa de Cuarte.com, tipo formato veraniego. Hemos hablado de los portátiles, lo pueden escuchar en cuarte.com.blogspot.com. Hasta la semana que viene, a ver, Luis. Hasta luego. Hasta la semana que viene.